noches marean. Siento que me llaman, la pista no es mía, pero llevo el ritmo. Escucharte hablar es todo un desafío. Lejos queda el mundo cuando acelero. A mi derecha tengo todo lo que quiero. Esto ya no es un juego, no hay más realidad. Hicimos la apuesta y ya no hay vuelta. Llama, dejé mi marca en tu alma. Tu mirada ríe y no dice nada. Sos una fiesta que no se acaba. El sol como quema mi frente. Todo está en silencio y veo que no estás. Tu nota dice que volverás. No fue suficiente, que eres mucho más. ¡Tita! Una noche más. Tus piernas.